condena. Contamos días, horas, minutos y segundos para poder salir otra vez a ver el mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué es esta vaina? Todo es tan diferente. En la calle no se ve ya más la cara de la gente. Anyway, yo sé que cuando se termine esta pandemia quedaremos en la historia por ser los cuarentenials. La distancia social llegó para quedarse. ¿Cuánto más tardarán los besos, los abrazos? ¿Y cuándo volveremos a beber del mismo vaso? Si estar juntos por un tiempo va a tener que esperar, entonces que haya party cada quien en su lugar. Es así la lección que la vida nos enseña. Esta es la generación que se llama cuarentenials. Check this out, no es chacotera. If you like, dame una seña. La nueva normalidad es que somos cuarentenials. Aunque por lo que parece todavía es algo incierto. Subirme a un escenario para hacer lo que me toca. Difícil de rapear si llevo un tapaboca.